este amor te ha engañado por hoy. Ya mañana encontrarás nuevos amores. Ya verás que pronto te curarás las heridas que esa ingrata te ha causado. Ya no llores, corazón. Ya no llores y olvida ese amor. Si por pobre ella te ha despreciado, olvídala. Busca otro amor que te quiera y sea sincero. Y ya mañana de un amor serás el dueño. Y de ese amor ya no te acuerdes más. Olvídala. Busca otro.